que me entregues tu perdón. ¡Alegría! ¡Brimba bye! Porque tuvo que ser así. Mi vida giraba en torno a ti. Mi alma espera tu llegada. Porque mi amor es para ti y tu corazón es para mí. Yo necesito de tu alma. Mi corazón te extraña. Mi corazón te ama. Mi corazón te ama. Y mi vida te pertenece. Perdóname, perdóname. Vida mía, yo sin ti no sé qué haría. Te pido que me perdones. Perdona.